Aires, un museo que a la noche cobraba vida. Hasta que un día los guardias robaron una tabla y entonces nada cobraba vida. Por eso el guardia nocturno trató de recuperarla y lo consiguió, y le dio vida al museo. Pero los que la querían robar lo persiguieron. Entonces habló con las estatuas del museo para recuperar la tabla. Los que la querían robar eran tres y atraparon a dos. Pero uno se escapó y el guardia nocturno lo persiguió y lo atrapó. Todas las estatuas volvieron al museo y cuando estaban todos adentro hicieron una fiesta y quedó todo sucio. Cuando abrió el museo, el jefe vio todo sucio y le dijo que lo acompañara hasta su oficina. Y prendió la tele. Hay muchas huellas de dinosaurios en la nieve. Entonces el jefe le preguntó si tenía alguna explicación. ¿Tiene alguna explicación? Lo siento, no. Entonces lo despidió y lo escoltó a la salida. Pero cuando vio que el museo estaba lleno, lo recontrató y siempre a la noche hacían una fiesta.